desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Bienvenidas, amigas y amigos, a Desde el Sur, explorando el cosmos, iniciando el programa número 225 de este espacio que nos reúne semana tras semana para hablar sobre todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Argentina les saluda Ricardo Sánchez. Y supongo que habrán escuchado que hace unos poquitos días, el 7 de junio, se produjo una llamarada solar impresionante. Los campos magnéticos sobre dos manchas solares, numeradas 1226 y 1227, se hicieron inestables y se produjo una potente erupción. Este estallido produjo una llamarada solar denominada de tipo M2, que es lo que se conoce como una eyección de masa coronal masiva. Hay un video de la NASA en donde se ve lo impresionante que fue esta eyección, hasta el punto de que cuando el material sale y luego retorna al Sol, se lo ve como salpica sobre la superficie solar. Nunca se ha visto salir material de esta forma. Parece como si alguien estuviera pateando al Sol por un momento. Es una imagen muy impresionante. Y los observatorios que están estudiando al Sol en órbita, como el SOHO, el Observatorio Solar Heliosférico, siguen monitoreando esta eyección a medida que se aleja del Sol. Ven cómo se expande la nube de materia. Las manchas son provocadas por partículas energéticas cargadas que golpean contra el sensor de la CCD en ese video, porque se produce toda una tormenta de radiación, ¿no? Salen partículas aceleradas por la explosión y van cayendo sobre todos los satélites, no solo el SOHO, sino todos los satélites que orbitan nuestro planeta, porque tal vez lo que más llamó la atención en las noticias, al menos en los medios, es que ese estallido, si bien no estaba dirigido directamente hacia la Tierra, podría llegar a afectar a nuestro planeta. Por suerte, parece que esta eyección y sus partículas ya han pasado y no sucedió nada, porque nuestro planeta está protegido por un campo magnético bastante potente. Normalmente no pasa más que el que sucedan algunas auroras en el hemisferio norte, ¿no? Las auroras boreales. Pero ha habido casos en donde, como en Canadá, se ha llegado hasta a cortar la electricidad, ¿no? Porque la inducción que producen estas partículas cargadas sobre el cableado eléctrico han hecho estallar transformadores de las líneas de distribución. Por suerte, ahora está todo mucho más protegido. Ese tipo de eventos nos han hecho aprender bastante y los sistemas son bastante inmunes a la actividad solar. El Sol, sin lugar a dudas, por más que lo veamos siempre como estático, ¿no?, sobre nuestras cabezas día tras día, es una estrella bastante activa, sobre todo en esta época en que vamos hacia el máximo solar. Ha cambiado mucho sobre todo en este último siglo, nuestra visión del sol. Cuando uno piensa que los antiguos griegos creían que el sol era eterno, inmutable, una esfera perfecta, y ve este tipo de acontecimientos, uno se da cuenta de cuánto hemos aprendido en el camino. Ya hace casi 4 siglos que Galileo observó por primera vez la superficie del sol a través de un telescopio, en forma muy cruda, sin protección, al punto de que terminó ciego por estas observaciones, pero descubrió las regiones oscuras que hoy llamamos manchas solares y que podemos ver a través de cualquier telescopio solar bien protegido, ¿no? Esas manchas solares emergen, cambian y desaparecen. Hoy sabemos que las manchas son uno de los fenómenos magnéticos que ocurren en el sol. Su número e intensidad van aumentando y disminuyendo en un ciclo de aproximadamente 11 años, en lo que se conoce como el ciclo de actividad solar. Y a este ciclo se le superponen unas variaciones temporales un poco más lentas. La cantidad de energía que emite el sol es mayor en épocas de máxima actividad, como en la que estamos entrando. Y eso hace que nuestra estrella parcialmente produzca un leve cambio en el clima de la Tierra. Además, a escalas de tiempo mucho más cortas, el espacio interplanetario en que domina el campo magnético solar también es afectado por fenómenos transitorios, principalmente emisiones de partículas cargadas, a veces tan violentas que producen tormentas magnéticas que constituyen el clima, ¿no?, o el medio ambiente espacial. A pesar de la protección de la magnetosfera de la Tierra, el clima espacial influye notablemente sobre todo nuestro entorno, porque provoca las espectaculares auroras boreales y australes, normalmente en latitudes próximas a los polos. También afecta a los satélites y naves espaciales, a sus instrumentos, sus tripulantes, y produce perturbaciones en las comunicaciones y hasta las redes de tuberías de electricidad y en los aparatos magnéticos de la Tierra. A simple vista, el sol no parece cambiar mucho, pero si uno hace una observación más atenta y cuidadosa, como la que hacen los físicos solares con potentes telescopios y con instrumentos en tierra y en el espacio, se revela que convivimos con una estrella que es fascinante, dinámica y turbulenta. El sol es una más de las más de 100.000 millones de estrellas que componen nuestra galaxia, la Vía Láctea. La Tierra y los otros planetas del sistema solar describen órbitas elípticas alrededor del sol. La distancia promedio de nuestro planeta al sol es de unos 149 millones de kilómetros, así que siempre vemos el sol como era hace 8 minutos, que es el tiempo que su luz tarda en llegar a nuestro planeta viajando por el espacio interplanetario. Cada vez que miramos al sol con un telescopio, lo vemos como fue hace 8 minutos. El sol es una estrella ordinaria, una más de las más comunes de nuestra galaxia. Tiene una masa que es unas 300.000 veces mayor que la de nuestro planeta y un radio de 696.000 kilómetros. Emite radiación electromagnética de toda la que emite la luz que vemos, es una fracción muy pequeña. Por eso, con los instrumentos, se lo estudia en otras longitudes de ondas, como la infrarroja, las ondas de radio, los rayos ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Su potencia total es de 386 trillones de megavatios. Nosotros recibimos de ellos el equivalente a 14 lámparas de 100 watts por cada metro cuadrado. Un kilogramo de materia de la superficie solar estaría formado por 730 gramos de hidrógeno, 250 de helio y 20 de elementos químicos más pesados, casi todos los que encontramos en la Tierra, como el hierro, el carbono, el calcio, el potasio, el sodio. Pero si uno observa al Sol, se da cuenta que no es ni sólido, ni líquido, ni gaseoso. Es ese cuarto estado de la materia llamado plasma, que es similar a un fluido caliente en el que gran parte de las cargas positivas y negativas de los átomos están separadas. En el plasma solar, que es un excelente conductor de la electricidad y que está en continuo movimiento, se originan corrientes eléctricas de billones de amperes y campos magnéticos unas mil veces mayores que el de la Tierra. La edad actual del Sol, según los modelos de estructura y evolución estelar, está estimada en 4.600 millones de años y le queda otro tanto por vivir. O sea, es una estrella que está a mitad de su camino evolutivo. Así que no hay mucho de qué preocuparse por que cambie en el lapso de unas cuantas generaciones. Para entender el funcionamiento del Sol, hay que saber cómo es por dentro, pero la materia que está debajo de su superficie es opaca a la luz. Así que no es posible observar directamente el interior solar. Nuestro conocimiento proviene de los modelos y está confirmado en gran medida por técnicas indirectas. Existe una rama de la astronomía solar que se llama heliosismología, que investiga algo así como el pulso del Sol, que va vibrando como si fuese un instrumento musical desde el interior hasta su superficie. Y el estudio de los neutrinos solares también aporta bastante información sobre el interior de nuestra estrella, porque los neutrinos tienen la particularidad de que apenas interaccionan con toda la materia que encuentran a su paso. Por eso es tan difícil de detectarlos. Si uno describiera la estructura interna de nuestra estrella, se podría decir que posee un núcleo que es como un gran horno que está a 15 millones de grados y es 160 veces más denso que el agua, en donde se unen núcleos de hidrógeno, que es el elemento químico más ligero y más abundante en el universo, y de la fusión del hidrógeno se van formando núcleos de helio en lo que se llama las reacciones termonucleares de fusión, que liberan precisamente los neutrinos y generan la energía solar en forma de radiación electromagnética. Rodeando al núcleo está lo que se conoce como zona radiativa, que es algo así como una especie de material al rojo vivo en el que las ondas electromagnéticas transportan la energía, igual que hacen cuando viajan por el aire hasta nosotros el calor de un calefactor, por ejemplo. Y hacia el último tercio del radio solar, este mecanismo de transporte de energía es sustituido por enormes burbujas de material que llevan el calor desde la base de esta zona convectiva hasta la superficie, como sucede, por ejemplo, en una olla con agua hirviendo. No serviría de mucho que la energía fabricada en el núcleo solar viajase hacia afuera a través de un material opaco a la luz, si no fuera porque en los últimos 500 kilómetros son transparentes a la radiación, que finalmente escapa desde la superficie visible del Sol o fotosfera, que está a unos 5.800 grados centígrados y emite fundamentalmente luz visible y algo de radiación ultravioleta, de la que nos protege el ozono de nuestra atmósfera. El aspecto de la fotosfera es como de unos granos brillantes de unos 1.500 kilómetros cada uno, que corresponden a la parte superior de las pequeñas burbujas convectivas. Eso es lo que se llama una granulación. Y cada tanto, en forma transitoria, aparecen las manchas, que son concentraciones muy intensas de campo magnético a unos 2000 grados, más frías que las zonas de alrededor, por eso se las ve negras, y está rodeada de fáculas, que son zonas más brillantes. Cada tanto se producen fulguraciones, que son explosiones enormes que liberan una energía equivalente a 10 millones de bombas de hidrógeno almacenadas en el campo magnético. Y nuestro Sol no termina en el borde que vemos de su disco, porque cuando uno observa un eclipse solar, se nota tanto al principio como al final como un resplandor rojizo que corresponde a la zona llamada cromosfera, que es una capa de un espesor irregular, más caliente que la fotosfera a la que rodea, y en ella se destacan las protuberancias, que son formaciones muy grandes de plasma suspendidas sobre la superficie del Sol, a menudo siguiendo la forma de las líneas del campo magnético. Se llaman filamentos cuando se observan como cintas oscuras proyectadas sobre el disco solar. Y en realidad el Sol tampoco termina en la cromosfera, porque a medida que un eclipse continúa, resulta visible otra zona blanquecina llamada corona, que emite rayos ultravioleta y rayos X y exhibe chorros y penachos de tamaño bastante superior al radio solar y puede alcanzar hasta los 2 millones de grados centígrados. La causa de este calentamiento todavía es un misterio y es parte de lo que están estudiando las sondas que orbitan a nuestro Sol. Desde la corona se emite un flujo continuo de partículas cargadas a gran velocidad y en todas direcciones, que se llama el viento solar, y que producen allí gigantescas erupciones llamadas eyecciones de masas coronales, como la que se produjo hace estos poquitos días, que son los fenómenos más violentos y más espectaculares que se dan en el Sol. Es como si la corona se desgarrase para liberar en ciertas ocasiones hasta 20.000 millones de toneladas de materia solar en forma de enormes burbujas de plasma que viajan a millones de kilómetros por hora a través del espacio, a veces hacia la Tierra. Y la corona tampoco es el límite de la influencia del Sol en nuestro sistema solar, porque nuestro sistema solar está inmerso en el viento solar de nuestra estrella. Vivimos inmersos en este viento solar, en la zona llamada heliosfera, y su límite exterior está más allá de la órbita de Plutón. Y si ustedes recuerdan, en un par de programas anteriores hablábamos de cómo las sondas Voyager están detectando esa zona límite de la influencia de nuestro Sol, y en donde empieza la influencia del espacio interestelar. El gran desafío para la física solar del siglo XXI es conocer en detalle el magnetismo solar, qué origina las manchas, protuberancias y fulguraciones, determinar la estructura y la dinámica de la corona y qué conduce al viento solar y a las eyecciones de masa coronal. Gracias a los avances de la alta tecnología espacial, los telescopios, los ordenadores en tierra y todos los estudios sobre el Sol, desde los antiguos dibujos hechos a mano de su superficie, los científicos van develando los secretos del sistema Sol-Tierra, además de realizar investigación básica sobre la estructura, funcionamiento y variabilidad de nuestra estrella, buscan señales que indiquen cuándo se producen las eyecciones de masa coronal y las fulguraciones, registran continuamente el viento solar para ver si se viene un mal clima espacial, y miden la energía que llega a la alta atmósfera de la Tierra para ver si se está produciendo algún tipo de tormenta magnética. Sus descubrimientos van a permitir algún día predecir el medio ambiente espacial y entender mejor el impacto del Sol sobre nuestro planeta, porque sin el calor del Sol, la Tierra sería como un témpano a menos de 180 grados bajo cero. Sin su luz estaríamos totalmente oscuras, ni siquiera veríamos a nuestra Luna, porque su brillo es la reflexión de la luz del Sol. La vida en nuestro planeta es posible gracias a la energía del Sol, que dirige el ciclo del agua y es utilizada por las plantas para crecer y transformar dióxido de carbono en oxígeno que respiramos. Los seres humanos comemos algunas plantas y animales que a su vez se alimentaron de ellas. Los árboles que nos dan madera, papel o celulosa necesitan para vivir de la energía solar. Sin el sol no existiría ni la leña, ni el carbón, ni el petróleo. No existiría la industria. Pero además, hoy sabemos que nuestra estrella es enormemente dinámica y sus cambios no se afectan de manera importante. No es una esfera perfecta, ni eterna, ni inmutable, como creían los griegos. Galileo, hacia 1610, observó por primera vez su superficie y descubrió las manchas solares. En pocas palabras, el Sol proporciona toda la energía que mueve la vida en la Tierra, y es por eso que nos afecta directamente. Si se hiciera un poco más oscuro o más brillante, variaría el clima en nuestro planeta hasta hacer imposible la vida, con lo cual resulta fácil explicar el interés que tenemos los seres humanos por su funcionamiento. Además, el Sol es el mejor laboratorio de astronomía del que disponemos. Es la estrella más cercana a nuestro planeta. Y resulta imprescindible para comprobar las ideas sobre cómo se comportan los objetos astronómicos, y nos ayuda a entender también a las estrellas más lejanas. Convivimos con una estrella que no es para nada tranquila, sino más bien turbulenta y fascinante. Un objeto que vale la pena estudiar y comprender. Pasamos al primer tema musical. It's not easy going ¿Y recuerdan que alguna vez hablamos del experimento Mars 500? Para los que no los conocen, Mars 500 reúne a una tripulación, por llamarlo de alguna forma, de 6 miembros en un lugar de las afueras de Moscú que tiene como objetivo el ensayo de, sobre todo, de convivencia de estos 6 seres humanos, simulando que están en un viaje al planeta Marte. Y ya llevan 365 días aislados en esas instalaciones. Y se estudia todo, ¿no?, desde los buenos momentos hasta la monotonía y los cambios de ánimo a lo largo de todo este año de convivencia. Convivencia que además se ve afectada por estar dentro de una caja metálica sin ventanas. La tripulación en realidad no fue a ninguna parte en todo este tiempo, pero la teoría es la de ver qué sucedería si hubieran viajado a Marte y regresado de nuevo a nuestro planeta. Son 3 tripulantes rusos, 2 europeos y 1 chino que entraron en los módulos de aislamiento el día 3 de junio del 2010, simulando el comenzar un viaje hacia el planeta rojo. Los módulos de aislamiento reproducen hasta el último detalle de un viaje interplanetario, en la medida de lo posible, sin abandonar la superficie de la Tierra. La nave, entre comillas, está compuesta de 4 cilindros interconectados, con un volumen total de 550 metros cúbicos. Cada miembro de la tripulación tiene su propio camarote y viven y trabajan siguiendo una rutina muy similar a la de los astronautas que se encuentran a bordo de la Estación Espacial Internacional. Dicen que lo peor es la rutina diaria: despertarse cada día a la misma hora para realizar las mismas pruebas médicas con los mismos aparatos. No tuvieron ni un solo día de vacaciones, ni un solo fin de semana en todo este año. Después de pasada la emoción de los primeros meses, la vida de la tripulación fue cayendo en una rutina mientras esperaban la llegada simulada al planeta Marte. A fines del pasado mes de enero, esta tripulación simuló entrar en órbita marciana, en donde los esperaba un módulo de aterrizaje cargado de suministros, que en realidad era otro módulo conectado a las instalaciones principales aquí en Tierra. Después de transferir los suministros a la nave principal, se mudaron a un nuevo módulo en el que iniciaron el descenso simulado hasta la superficie marciana. Durante su estadía en este planeta rojo virtual, realizaron 3 paseos espaciales, utilizaron trajes rusos Orlan en el interior de una gran cúpula decorada como si fuera la superficie de Marte. En esos paseos recogieron muestras del terreno, instalaron experimentos científicos y exploraron el entorno con un rover, imitando las actividades que algún día tendrán que realizar los primeros astronautas que lleguen al verdadero planeta Marte. Después de conquistar la superficie de Marte, volaron simuladamente de vuelta a la nave interplanetaria, se reunieron con el resto de la tripulación y comenzaron el vuelo a casa el pasado 2 de marzo. Esta tripulación regresará, entre comillas, a la Tierra el 5 de noviembre, cuando los módulos de aislamiento se abran, y van a pasar, después de eso, unas cuantas semanas en las que se van a realizar pruebas médicas y reuniones para discutir los resultados de este experimento tan inusual. El mayor problema de las futuras misiones de exploración interplanetaria no son necesariamente los aspectos tecnológicos, sino los humanos, como la interacción entre los miembros de la tripulación en un entorno tan hostil. Y el principal objetivo de la misión Mars 500 es precisamente el estudio de este tipo de factores. Se están realizando constantemente docenas de experimentos. No importa si es un buen o un mal día, tienen que esforzarse al máximo para generar resultados de calidad que ayuden a algunos de los mejores científicos de toda Europa a estudiar por lo que tendrán que pasar los astronautas en el futuro. Aún faltan 5 meses y hay que aprovechar al máximo este viaje simulado a Marte. La tripulación parece que fue muy bien elegida, tienen antecedentes bastante diferentes, pero no han habido problemas de convivencia. Así que se espera que esta estadía, que aún queda hasta el 5 de noviembre, llegue a buen término con una tripulación con la moral bien alta y en buenas condiciones. Y como ya comentamos también hace unos cuantos programas, se ha propuesto que antes de viajar al planeta Marte directamente ensayando con humanos, sería bueno hacer escaladas intermedias en algún que otro asteroide cercano como para practicar. La idea que anda flotando por allí es la de explorar algún asteroide cercano a la Tierra. Y los asteroides son lugares interesantes para estudiar porque tienen un enorme interés científico, porque son remanentes del sistema solar primitivo. Por otro lado, necesitan estar bien caracterizados para que estemos preparados por si algún asteroide alguna vez se dirige directamente a la Tierra, corriendo el riesgo de una potente colisión. Y finalmente son interesantes porque también pueden proporcionar materia prima y recursos para futuras misiones que puedan usarlos como un trampolín hacia Marte y un poco más allá también. Pero lo que hace a los asteroides cercanos a la Tierra particularmente atractivos desde el punto de vista de la ingeniería es la pequeña velocidad con relación a la Tierra. Se podría llegar con un pequeño cohete y así se podrían armar misiones más largas y con un mayor beneficio científico. El tema es a qué asteroide tenemos que apuntar. De los casi 6.700 asteroides cercanos a la Tierra que conocemos, solamente media docena vale la pena considerar para una misión así, y son lo suficientemente grandes como para aterrizar en ellos. Seguramente habrá muchos asteroides más. Nos quedan muchísimos asteroides por descubrir. El problema de los asteroides cercanos a la Tierra es precisamente que tienen una órbita muy similar a la de nuestro planeta, y eso quiere decir que pasan mucho tiempo del otro lado del Sol y son muy difíciles de observar. Encima, este tipo de investigaciones están bastante complicadas porque la situación por la que pasa el vuelo espacial tripulado en los Estados Unidos hace muy difícil plantear este tipo de investigaciones. Piensen que la NASA, luego del último viaje ya del transbordador del Atlantis, va a ser incapaz hasta de visitar la Estación Espacial Internacional por sí misma, ¿eh? Una estación que orbita a 360 kilómetros sobre la superficie del planeta. Es muy difícil plantearse ahora la llegada a un asteroide. Sin embargo, hay unos planes tentativos para visitar alguno hacia el año 2025. Tal vez sea un poco antes si en lugar de enviar a seres humanos enviamos a algún robot. Pero todo esto no es más que una fantasía que no sabemos si, al menos en las próximas décadas, veremos realizada. Otro tema musical. al fin la Argentina puede sentirse orgullosa de haber logrado todo un hito en materia espacial, que es la puesta en órbita del satélite SAC-D el pasado viernes 10 de junio. Argentina lamentablemente tiene muy poco en cuanto al espacio de lo que sentirse orgullosa, y creo que es un mal que aqueja a, por lo menos, a toda Latinoamérica también. Este país nos tiene bastante acostumbrados a las contradicciones, y en política espacial la cosa no es diferente. Si uno se pone a investigar un poco la Argentina del siglo pasado, se da cuenta que hacia mediados del siglo XX existía aquí una Asociación Argentina Interplanetaria, que fue fundada por el pionero, un ingeniero, Teófilo Tabanera, que le da el nombre a la estación receptora del satélite SAC-D que se encuentra en Córdoba. Y este ingeniero había entablado amistad con gente ni más ni menos que, por ejemplo, con Arthur Clarke, que terminó siendo el creador del concepto de satélite artificial. Parece como si fuera un cuento, ¿no? Pensar en el nivel de la política espacial en esa época. En su momento, Tabanera dijo que la Luna nos está esperando. Se llegará a la Luna antes de lo que imaginamos. Este mundo es muy pequeño para nosotros. Debemos tratar de extendernos más allá. Usando una comparación para que le quedara clara a los argentinos, Tabanera escribió: antes de que construyéramos el ferrocarril Mendoza-Buenos Aires, construimos uno más pequeño de Buenos Aires al barrio de Palermo. Alcanzar la Luna nos dará la certeza de que después podremos llegar a Marte y más allá. Y esto sucedió antes de la Segunda Guerra Mundial. Se podría decir que hace poco menos de un siglo la actividad espacial argentina era una actividad pujante y en crecimiento. Lamentablemente, los vaivenes políticos fueron arrastrando a todos estos sueños. Nunca tuvimos una política espacial demasiado clara. Eso no quiere decir que no tengamos a muchos argentinos trabajando en estos temas. Recuerdan al ingeniero Pablo de León, que entrevistamos hace unos pocos días. Claro, Pablo, que es un entusiasta y un verdadero titán para hacer cosas relativas al espacio, tuvo que ir a trabajar al exterior. Si bien su sentimiento como argentino siempre lo hace traer sus experiencias y estimular a los más jóvenes con actividades que realiza cada 2 años en la Asociación Argentina de Tecnología Espacial, que él fundó a mediados de los años 80. Los que escucharon ese programa con la entrevista habrán visto cómo Pablo fue el primer argentino y el segundo latinoamericano en volar en gravedad cero allá por 1997, y está trabajando en el diseño de 2 trajes espaciales para la NASA que están destinados a los astronautas que viajen a Marte en las próximas décadas. También probó esos trajes en la base Marambio, aquí en la Antártida Argentina. Pero lamentablemente en la actualidad hay muchos esfuerzos, pero dispersos. Tenemos, por ejemplo, a los aficionados de la ASEMA, de la Asociación de Cohetería Experimental y Modelista de la Argentina, que es un club de clubes que trabaja y organiza torneos, eventos, lanzamientos de cohetes. Tenemos también a los muchachos en Santa Fe del grupo de cohetería experimental de Santa Fe, que nos envía permanentemente información sobre el gran trabajo que ellos hacen. Y tenemos allí un oyente, a José Ramos, que está muy activo en este tema. Pero como decía, lamentablemente son todos esfuerzos muy dispersos. Si lo vemos a nivel país, no hacemos demasiado. Para el presupuesto que está estipulado, lanzamos aproximadamente un satélite cada 10 años, que es un promedio bajísimo. Y el mayor trabajo lo realiza en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, y el INVAP, que es un Instituto de Investigaciones Aplicadas, Sociedad del Estado. El SACDE es el fruto de la colaboración entre estos dos institutos. De hecho, toda la serie SAC, Satélite de Aplicaciones Científicas, de los cuales, bueno, los principales son el SAC-C y el SAC de Aquarius, que se lanzó últimamente. El objetivo de estos satélites es la observación y el estudio del clima de nuestro planeta. SAC-C se lanzó allá por el año 2000, se encuentra operativo en muy buen estado, a pesar de que fue diseñado para funcionar tan solo 4 años. La misión del SAC-C es el monitoreo del medio ambiente y las catástrofes naturales. Es una misión conjunta, porque participaron además Estados Unidos, Italia, Francia, Dinamarca y Brasil. Y en el caso del SAC de Aquarius, el objetivo de la misión es el observar a la Tierra para obtener información sobre cambios en el clima, midiendo la salinidad superficial de los mares a nivel planetario. También tiene que ser capaz de detectar puntos calientes en el suelo y de esa manera colaborar en crear un mapa sobre riesgos de incendios, y en contraposición también va a medir la humedad de los suelos para poder realizar alertas tempranas sobre inundaciones. Las mediciones estas, principalmente la de salinidad, son claves porque son las que modifican la interacción entre la circulación de los océanos y el ciclo global del agua, que afectan a su vez a la capacidad de almacenar y transportar el calor y de esa forma regular el ciclo climatológico de la Tierra. Se lanzó desde la base Vandenberg de la NASA a las 11:40, si mal no recuerdo, hora de nuestro país. Pesa unos 1.300 kilogramos y tiene el tamaño de una camioneta. Viajó al espacio en la punta de un cohete de la NASA y 45 minutos después aproximadamente ya empezó a transmitir, comenzó a orbitar y lo va a seguir haciendo, si todo sale bien, por un plazo no menor a 3 años. En su interior hay 8 equipos que fueron diseñados especialmente para diseñar a cabo su misión, y una pantalla solar que fue diseñada y construida también en Argentina, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, y es la que le provee energía a todos los experimentos. Van a pasar unos días hasta que comience a operar totalmente y se va a realizar la recepción, como decía antes, en Córdoba, en la estación que hay en La Falda, la estación Teófilo Tabanera. Ojalá que esta sea la punta de una nueva etapa para la actividad espacial en Argentina. Este siglo nos abre la oportunidad de poder aprovechar toda la tecnología actual que se encuentra al alcance de todos, más el nivel de los científicos argentinos y latinoamericanos, que cuando van al exterior demuestran que realmente son muy buenos. El padre de la cohetería rusa, Konstantin Tsiolkovsky, dijo alguna vez que la Tierra es la cuna de la humanidad, pero nadie se pasa toda su vida en la cuna. Uno podría pensar que en nuestro país y en Latinoamérica en general, el sueño del hombre en el espacio está fuera de toda una realidad socioeconómica, que hay otras prioridades. Pero si uno se pone a pensar, ¿cuáles eran las condiciones de Rusia en la época de Tsiolkovsky? Hambre y pobreza por todos lados. Y hoy en día son una potencia mundial. Los sueños de ese tipo de hombres que levantan su mirada hacia el futuro son las que hacen grandes a los países, llevan el liderazgo y la motivación que se necesitan para poder hacer grandes cosas. Y lo mismo sucedió en Estados Unidos. Allí el pionero se llamó Robert Goddard, que desde los 16 años soñó con cohetes que llegaran a Marte y construyó su primer prototipo con combustible líquido en 1926. Y fue ridiculizado y continuó con su trabajo, que terminó nada menos que con la llegada del hombre a la luna en 1969. Decía: es difícil decir qué es imposible, porque el sueño de ayer es la esperanza de hoy y la realidad del mañana. En los comienzos del siglo XXI es imposible pensar que solamente un Estado y ni siquiera un país puedan enfrentar los costos de la conquista del espacio. Hay estados que se asocian con universidades y empresas, países que colaboran conjuntamente en las tareas de exploración, y esos son los caminos mediante los cuales, a mi entender, estos sueños de ir al espacio pueden volverse realidad. La industria aeroespacial demostró que ha ayudado a mejorar la calidad de vida del ser humano y también impulsó el crecimiento de los países en los que se desarrolló. Desde el velcro, que fue diseñado para sostener las herramientas de los astronautas, hasta las mejoras en las comunicaciones con teléfonos celulares, satélites artificiales, GPS, pasando por los avances en medicina o la miniaturización en la electrónica, todo hace ver a la carrera espacial como algo en lo que vale la pena invertir. Por un lado, porque impulsa a la economía, y por otro lado, porque estimula a las industrias, pero además, y tal vez lo más importante, estimula la imaginación de los más jóvenes y despierta ese sentimiento de exploración que está tan dormido en esta época. Por donde se lo mire, explorar el espacio es una buena inversión. Está en nosotros el aceptar el desafío. Con esto terminamos el programa de hoy. Como cada semana, recuerden, tenemos nuestro blog radiocosmosargentina@blogspot.com, nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com. Estamos en Facebook, busquen Desde el Sur y allí está nuestro grupo. Y también pueden encontrar nuestros programas en el sistema español iVoox, iVoox.com. Por otro lado, si nos quieren escuchar por internet, pueden hacerlo en la Cyberstation, www.cyberstation.com.ar, todos los jueves y los sábados. También, si viven en la zona de Olivos y Martínez, en la emisora educativa El Hornero, los lunes por la tarde. Y si se encuentran en España, también en la radio por internet Valquiria Radio, nos pueden escuchar cada semana. Nos vemos en pocos días más, nos encontramos la próxima semana. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.